Hola compañera, aquí desde Iquique, Samantha. Estoy en contacto directo con la transmisión, la transmisión que las compañeras radialistas feministas están haciendo hoy día en todo Chile y en el territorio. Y bueno, estoy en nombre de la red de mujeres de feministas y leo feministas, que estamos haciendo otra convocatoria más en la calle, una convocatoria, que una acción protesta que hemos estado organizando hace bastantes meses en solidaridad a la Machi Francisca Lincolnado. Estamos hoy día hartas organizaciones de mujeres, en realidad el contingente que se ve mayormente somos de mujeres, que hemos estado haciendo esta convocatoria desde que iniciamos hace bastantes meses. Distintas organizaciones también nos hemos convocado hoy aquí en la calle. Estamos en Vivar con Tarapacat, en pleno centro de la ciudad. En este momento estamos tratando también de esperar a más compañeras, a más organizaciones sociales, a otros colectivos también de mujeres que se han sumado a esta red de apoyo, para seguir aglomerándonos aquí en solidaridad directa con la Machi Francisca Lincolnado. En este momento no se encuentran represión, lo que estamos mirando y observando son un par de carabineros que están por ahí rodeando el lugar donde estamos accionando. Vamos a ver si es que sigue llegando más gente, para ver si es que existe la posibilidad de hacer una marcha. Si no, nos vamos a seguir quedando acá en la esquina. En este momento estamos haciendo corte de las calles principales del centro de Iquique, así que vamos a seguir con ustedes en constante comunicación.